manejarías? ¿Un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda? Pues regresamos ya aquí en esta segunda parte de nuestra primera chaqueta. Y la verdad, pues lo estamos disfrutando mucho, aunque yo estoy un poquito nervioso, la verdad. Ya después de haber hecho, yo creo que los otros podcasts y haber descansado un poco, me deja como que otra vez un poquito en frío, pero vamos a retomar de nuevo con todo ese desmadre que estábamos haciendo antes. Pues con tal de darles pues lo que les gusta, ¿no? Un programa de entretenimiento y de pasárnosla bastante chido. Sí, además es normal, o sea, yo creo que todos perdimos un poco el ritmo de lo que estábamos haciendo. Yo ya no siento que no regresé para nada a lo que hacía en el primer programa, ya hablo más y soy un poco más fluido. Pero sí, o sea, el nerviosito se siente, sobre todo porque, bueno, entre los cambios también hay unas mejorillas ahí en la consola de grabación. Ya pues, se habrán dado cuenta. Y entonces también eso de tratar de tener un poco control de todas las cosas. Bueno, acá nuestro ingeniero de sonido. O sea, Gustavo, bueno, un trabajo, pero sí como hay un poco de los titubeos, el nerviosillo, pero pues ahí va a salir, se está relajando. Sí, pues, lo que pasa es que como ustedes se habrán dado cuenta, tuvimos una cortinilla al principio del programa. ¡Tiempo! A ver. Eso nos lleva pues hasta a nuestro tema grueso, que es... La chaqueta. Como ya se habrán dado cuenta, pues ya cambiamos el nombre, ya lo dijimos 500 veces, ahora somos La Chaqueta. Y como parte de La Chaqueta, ya tenemos un nombre, ya somos como más profesionales, decidimos incluir muchas mejorías en el programa. Una de estas son las cortinillas y los comerciales. Ya tuvieron una prueba de nuestros comerciales, igual. Sí, la verdad, bueno, escuchamos el comercial de Hasta la Prueba, que antes eran nuestras campañas, Hasta la Prueba, Yo Sa Condón. Y la verdad, le quiero agradecer mucho a Kilder por la campaña de Hasta la Prueba, y a Kuma Kun y su pareja por la campaña de Usa Condón. La verdad, pues como ven, está súper chido porque los osos de otras partes de la República se están moviendo igual y están apoyando a esta comunidad para que nos unamos, ¿no?, al movimiento internacional y nacional de los osos, de los... Claro, y entre parte del lema, ¿no?, de Midver que tenemos de hacer comunidad, de la comunidad que hace comunidad, pues de eso se trata, ¿no?, de que ustedes participen. O sea, cuando nosotros empezamos con todo este rollo, pues sí, estamos haciendo como casting, pero pues realmente la gente se hizo propuesta, ¿no? La gente también, cuando les comentamos, oye, ¿qué te pasaría ayudarnos para grabar los comerciales?, se apuntaron. Muchos de ellos no sabían utilizar el programa con el que hacen las grabaciones. Ahí Chucho les hizo el tutorial y pues las ganas las tenían, ¿no? Y pues así va a ser, ¿no? Y esperemos que también ustedes, los que nos escuchan, si quieren también apuntarse, vamos a estar renovando constantemente tal vez nuestras cortinillas, ¿no? Porque además tenemos una sorpresa en la que ustedes pueden participar directamente con Midver. No solamente con La Chaqueta, sino con la comunidad, y algo que ustedes pueden hacer para la comunidad se va a ver reflejado todos los días en la página, pero todavía no les vamos a decir la sorpresa, se tienen que esperar un ratito. Sí, mientras les podemos hablar acerca de, por ejemplo, la onda de los comerciales, cómo se grabó, cómo estuvo. Pues mira, los comerciales realmente pues fue el hacer los scripts, hicimos los scripts para estos chavos que nos quisieron ayudar. En este caso, pues por ejemplo, Killer de Perú nos echó la mano, y Kuma Kun y su pareja desde México DF igual nos echaron la mano, y la verdad les agradecemos un montón. Igual otros chavos que les voy a mandar saludos ya que hayan escuchado sus comerciales. Y pues bueno, la idea fue esa, ¿no? Ya no solamente grabar el último bloque como para el bla bla bla de las campañas, sino que ustedes realmente escuchen las campañas y les guste lo que están escuchando. Claro. Sí, además ya estábamos como que bastante programados, ¿no? Ya así como que así, a continuación las campañas, y cada quien se echaba el speech que hacía toda la vida. Y pues también, o sea, aparte de esto, queremos darle mucha frescura, ¿no? Y que también también sean importantes las campañas para ustedes, las escuchen. Porque claro, si las dejamos para el final, después decían, ah, eso ya se van a despedir, van a decir la campaña, acá corto. Acá corto. No, pero está chido porque además Midver, o sea, también se preocupa por esta onda de cuidarse y de todas las precauciones que hay que tener, pues no nos desajenamos de eso, es parte igual de nuestra cultura, pues nos gusta echarnos la mano de alguna manera. Nuestra forma de echarte la mano es a través de las campañas, para que las escuches divertidas, para que les hagas caso, y pues estamos chambeando. Oye, ¿qué onda con las cortinillas? La cortinilla de inicio y la cortinilla del tema grueso. Le mando un saludo muy especial a El Chaqueto, así le estamos poniendo, que fue el que nos hizo estas primeras cortinillas. Y pues vamos a ver qué más podemos modificarles, o sea, dentro de este rollo, ¿no? De la chaqueta. Sí, vocecita así gruesa, masculina, alguna voz, alguien que dilatadora. Alguien que se quiera apuntar a seducir por medio del micrófono, con voz bonita, que nos mande un mail, correo, foto. Soltero o no, foto sexy. Recuerden que en la página no se puede, pero mi correo tiene color. Acepto todas las fotografías que me quieran enviar de desnudos. Pasando a otro tema, pues vamos a explicar por qué la chaqueta. ¿Por qué la chaqueta? Pues mira, la chaqueta es algo así como que tratamos de manejar este doble sentido, ¿no? El hecho de que, bueno, algo muy típico de todos los osos, pues es algo, buscamos algo muy masculino que también se pudiera identificar, que son las chamarras, ¿no? Normalmente las personas, o sea, toda la gente del ambiente gay, pues es un suétercito, un jersey, una cosa así. Ya la chamarra, lo que es la chaqueta, ya es muy típico de los osos, claro. Y pues jugando con ese doble sentido, digo, la chaqueta, todo mundo sabemos que es la chaqueta. Todo el mundo se la hace también. Obvio. Siempre que tienes problemas, se dice que tienes chaqueta. Así es, digo, si no te la haces, al menos tienes chaquetas mentales, como todo mundo, ¿no? Y en cierta forma, pues esa es la idea de este programa, ¿no? Las chaquetas mentales de nosotros tres, por así decirlo, o nuestra chaqueta, lo que disfrutamos. Y pues me gustaría igual que cada uno de los locutores me dijera, ¿cómo es su chaqueta? ¿A quién quiere empezar? Alvarito, alza la mano. Yo no alcé la mano jamás. A mí me señalaste, pues no sé, mi chaqueta es ruda, así de estoperol. No, pues yo creo que mi chaqueta es de cuero, de piel, pues yo creo que igual ahí personalizada, porque pues no me gusta como usar, ¿no?, algo ya en serie, entonces ahí le ponemos alguna aplicación mona. Porque es más como eres tú, ¿no?, tiendes a tocar las cosas literalmente, o sea, personalizar las cosas que haces. Está chido. Y pues mi chaqueta es mi chaqueta mental. Es así medio, pues como soy yo, ¿no? Un poco medio desencantado a veces, medio catastrofista, ¿no? Bastante irreverente, bastante ácido, bastante, pues un poco pesimista a veces, lo tengo que decir, ¿no? Pero pues ahí, de ahí más o menos van mis chaquetas, ¿no? Y también bastante juguetón, ¿no? El asunto, a mí me gusta mucho divertirme. O sea, yo sé que para mí el programa sí hay contenido, información, pero pues a mí me la paso chido burlándome, ¿no?, de las cosas, jugando, haciendo broma, pues como soy, ¿no?, como normalmente hago en la vida, oye, saltando por todos lados. ¿Y tu otra chaqueta? Mi otra chaqueta es suave. Okay. Prolongada, horas en la chaqueta. Ok, bueno, yo quiero decir, mi chaqueta, yo creo que sería una chaqueta de mezclilla. Muy cómoda, muy informal, algo que puedas llevar al trabajo, algo que puedas llevar a una fiesta, algo que puedas sentirte cómodo con ella en cualquier lado. Tal vez igual y podría haber varias chaquetas medio parecidas, sin embargo siempre busco así como algo que realmente vaya conmigo, ¿no? Una chaqueta muy cómoda para mí y que se me personalifique mucho. Mi chaqueta mental, pues tal vez es un poquito más, no sé, como reflexiva, un poco, me decían algunas veces, demasiado filosófica. Sin embargo, pues también me gusta que mi chaqueta mental sea divertida, ¿no? Que nos podamos reír con ella. Y mi otra chaqueta, pues es muy privada, es muy mía y es algo que disfruto de repente mucho y que no comparto, a veces en webcam, ¿no? Y bueno, Javi, ¿cómo es tu chaqueta? Mi chaqueta es muy, muy, muy colorida. Probablemente es de diseñador mexicano, Man Candy, de preferencia. No, Cher Project. Pero sería así como muy colorida. Tendría, el mío tendría esto, pero le sería así como una partecita donde tendría así como aplicaciones de muchas cositas. Onda, la onda japonesa, Rakuru. Una madre así. Muy, muy, muy locochón el asunto. Mi otra chaqueta, mi chaqueta mental, es muy divertida. Creo que es el desmadre, la fiesta, la entreada. Sí, de repente me deprimo, pero pues siempre hay que sacar cosas adelante, ¿no? Cosas buenas. Y mi otra chaqueta es rápida. Como casi nunca tengo tiempo, yo a lo que voy, 5, 4, 3, 2, 1, con permiso, tengo cosas que hacer. A veces me gusta así como que acompañar a la chaqueta, ya sabes. O sea, que la chaqueta de dos manos. Claro que sí. Entonces, o que te hagan la chaqueta. O que te hagan la chaqueta. También. Así es, y como pueden ver, o sea, este rollo de la chaqueta es un poquito jugar con ese rollo, pues, lo masculino del oso, la idea de cada uno, y ese doble sentido, esa irreverencia que buscamos llevarles. A huevo, ¿cuál es tu chaqueta? Mándanos un mail o déjanos un mensajito por ahí, y dinos más o menos cuál es tu chaqueta, y la podemos leer, obviamente, con tu nick o si quieres un seudónimo, en el próximo programa, y cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que te gusta. ¿Qué más sorpresas hay en la chaqueta? En la chaqueta hay muchas sorpresas, porque además vamos a tener una nueva aplicación que se va a llamar en la comunidad de Midware jueves de chat. Entonces todos los jueves nos vamos a conectar muchísima gente, principalmente Mono, Kensu y yo, al chat de Midware. Entonces vamos a platicar con ustedes y vamos a tener un tema, un tópico, ¿no? Vamos a sacar información de allá, nos puedes dar tus comentarios de manera directa y de hecho te puedes conectar durante las emisiones de En Vivo. Así es, ese es yo creo que el reto más grande que tenemos en la chaqueta. Así que nada de chaquetas invertidas ni nada por el estilo. Lo cañón van a ser los programas en vivo. En el último fin de semana de cada mes, o sea, cada cuatro chaquetas, vamos a tener una chaqueta en vivo donde ustedes, mediante el chat de Midware o puede ser en una página que más adelante les vamos a pasar el link, van a poder escucharnos en vivo y nos pueden mandar sus comentarios. Y en ese momento van a ser leídos los comentarios que ustedes nos estén dejando. O por medio de nuestro MSN, la chaqueta midware@hotmail.com. Así que es. Estamos próximos a abrir nuestro Messenger. Nos puedes contactar y podemos tener una chaqueta grupal, ¿te imaginas? Así es, todo el mundo ahí chaqueteándose en el. Bueno, escuchando la chaqueta. Y nuestros radioescuchas son chaqueteros, no son radioescuchas. Son los chaqueteros de Midware. Pero bueno, qué bueno que tocas lo de los jueves de chat. Así es, vamos a tener nuestro jueves de chat de 8 a 10 de la noche los jueves. Nosotros les vamos a indicar, sobre todo en la sección de eventos, cuándo vamos a tener, porque bueno, para los de en vivo va a ser un poquito difícil pues juntar los que están el jueves con los que están el domingo. Entonces vámonos todos al domingo al programa en vivo a estar en el chat. Mientras los jueves vamos a tener, por ejemplo, la próxima semana, Los jueves de chat vamos a tener la próxima semana el tópico de cómo nos ve la gente de la demás comunidad gay. O sea, déjenos sus opiniones, cómo ustedes creen que nos ve. O sea, ese día vamos a hablar de eso, cómo les gustaría que nos vieran y todo ese rollo, la claro, verdad. O también compartir un poco sus experiencias, ¿no? Porque yo creo que aunque sí nosotros somos comunidad y los osos, como por naturaleza, tendemos a reunirnos entre puros gorditos, pero pues también, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos un amigo, un amigo gay, una amiga lesbiana, y pues también allá entra eso, ¿no? O sea, cómo es la relación que tienen con el resto de la comunidad y cómo es, cómo los perciben, ¿no? Creo que en algún momento alguna amiga lesbiana te ha dicho, ay, pues yo te veo de tal manera, ¿no? Y o al amigo gay, ay, ¿por qué eres tan ruda? O algo así, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que... No, yo me acuerdo mucho de la marcha en el DF el año pasado, que estábamos marchando todos los osos y de repente nos dicen, llegan un grupo de chavas les y nos gritan, los machitos que no son tan machitos. Por ejemplo, esa es una experiencia, pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Todavía. Es un ejemplo de lo que vamos a hacer en los jueves de chat. Claro que sí, aparte en los jueves de chat vamos a tener la oportunidad de que si tú tienes algo que nos quieras decir de manera textual o tienes una idea para ampliar nuestro tema, nos la puedes contar al momento, se puede nutrir de la conversación de las demás personas, hacemos un moloch, sacamos hasta kibis y lo platicamos en nuestro siguiente programa. Así que es súper importante que nos apoyes dando tu opinión y platicando con nosotros y divirtiéndote con nosotros, que es como lo más importante. Sí, y además va a ser una forma de que muchos miembros, esperemos que sean los más posibles, estén en contacto, ¿no? Entre ellos, ¿no? Va a ser bastante divertido, bastante dinámico. Y porque sí, digo, el chat constantemente se está usando, casi siempre que entro veo gente en el chat, pero sí estaría chido que nos pusieran todos de acuerdo y que cayeran, sería finalmente como un evento, como una reunión cada jueves, en donde todos se pondrían a contarse ya, ¿qué te pasó la semana? ¿Y qué pedo? O ligar y todo este rollo, ¿no? O platicar con nosotros, ¿no? No somos tan inalcanzables, cuento, Carlos. Cálmate, Brito. No, claro que sí, porque realmente necesitamos igual otra vez de su apoyo para tenerlos aquí de invitados. Como ven, cada semana vamos a lanzar, antes de que sea el programa, una semana antes les vamos a decir, nuestro siguiente programa va a tratar de, bueno, nuestra siguiente chaqueta va a ser de, y ya les vamos a decir el tema, para que igual se lancen ya para la próxima semana. Tenemos gente de otra comunidad, de otras comunidades gay, por así decirlo, que es de, o sea, un chico gay, una chica les, una chica bi, que van a estar aquí compartiendo con nosotros pues todas sus experiencias y todas sus opiniones acerca del ambiente de los osos. Pues así, chicos, entonces esta es la nueva chaqueta de Midver. Creo que nos vamos a corte o algo por el estilo. Sí, vámonos a corte. Javi, ¿cuál es la siguiente canción? La siguiente canción, ah, mira, eso estuvo súper genial. La otra vez estábamos pendejeando en el YouTube, como solamente nosotros lo podemos hacer, y nos topamos con una chava que hace un remake de la canción Single Ladies. ¿Qué te podrías imaginar? Cualquier cosa. Sin embargo, lo que hace este grupo, que se llama The Pompom Music, hace una versión tan padre que decidimos ofrecértela para que la juzgues, y si te gusta, pues la bajas. Así es. Y pues bueno, escuchen también nuestra siguiente campaña que vamos a estar teniendo aquí en el podcast antes de la canción. Síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, otra vez. Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso. Te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me avisas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicios de noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Watch your hands up, up in the club, I just broke up. Jumbo, loud, check it out. Started to dip, and now you wanna trip, cause I know you can't notice me. I'm up on him, he's up on me, don't pay him any attention. Cry my tears, three good years, can't be mad at me. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he wants it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he wants it. If you like it, then you should've put a ring on it.